amable. Quiere con caso y conmigo a la vez insaciable. Quiere que también le cante en portugués. Me siento un galán, me siento Luis Miguel. Con esta rolita pónteme al revés y brinca. Mami, como si esto fuese un putero. Furtiva, fugitiva, nena mala, posesiva. Le dediqué la de diva, pa' que sola se la viva. Ay, nena gangster, siempre jode con maleante. Sabe que no le conviene y ahora le gustan los cantantes. Brinca, brinca, brinca, bríncame. Aunque disimule, sé que es tu primera vez. Brinca, brinca, brinca, bríncame. Ponte espalda, dame nalga y después mírame. Ay, naturola, no plastic, ay. Nena mala, problematic, ay. Trépate encima, gymnastic. Se pone en cuatro y me siento fantastic. Chiva wiki, she's litty. Culo grande, culo Iggy. Que la busquen al infinity, huh. Estoy con una amiga, no biggie, huh. En P.O.B. Quería una movie, yo se la di. Una guerra en la cama, los COD. Es tu primera vez, baby, OMG, huh. Nasty como rico. Le gusta lo caro, lo fino. Cuando brinca, bendito. Una demonia pa' mí que es mi tipo. Brinca, brinca, brinca, bríncame. Aunque disimule, sé que es tu primera vez. Brinca, brinca, dale, bríncame. ¿Hasta dónde es que tú bajas? Yo quiero saber. Ella baila en el tubo, desde los 19. Su única fantasía sexual, ver cómo el dinero llueve. Está cansada de los hombres, quiere alguien que la eleve. Tiene curiosidad que yo pase a buscarla saliendo de 11. Y ahora tú quieren ser B, culpa baby me. Las demás son wannabe, el dúo más OG. Si me llamas llego rápido, baby real quick. Ponme a rebote esa nalga, mami wanna see. Brinca, brinca, brinca, bríncame. Aunque disimule, sé que es tu primera vez. Brinca, brinca, brinca, bríncame. Ponte espalda, dame nalga y después mírame. Brinca, brinca, brinca, bríncame. Aunque disimule, sé que es tu primera vez. Brinca, brinca, dale, bríncame. ¿Hasta dónde es que tú bajas? Yo quiero saber.